Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊχήν, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Estamos hoy jueves 4 de septiembre del 2012 dando comienzo a nuestro Politicón del día. De octubre, estamos. De octubre. Sí. Uy, estoy atrasando un mes. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Graciela Gurrich. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también visitar la página web que es www.politiconcomuna6.com.ar. Lo dicho, si yo no tengo la fecha escrita ahí frente a la vista, me pierdo totalmente. Quería arrancar hoy con el comunicado que la Cámara de Diputados de la Nación emitió ayer. Los diputados nacionales, representantes de los diferentes partidos políticos, instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución Nacional. Me parecía importante porque, bueno, para los que tenemos más de 50 y recordamos algunos de los episodios que vivimos a lo largo de nuestra vida en nuestra Argentina, está bueno esto de reafirmar la necesidad de conservarnos dentro del marco de lo que fija la Constitución. Y volvemos a nuestra Comuna 6, aquí a Caballito. Hemos hoy invitado, tal cual lo habíamos anunciado, a Ondina Fraga. Muy buenas noches, bienvenida. Buenos días, buenas noches, perdón. Andamos. Yo ya estoy amaneciendo. ¿Qué gracias tal, bien? Por una vez más invitarme. Disculpas a oyentes y a los integrantes por el faltazo de la vez pasada. La vez pasada vos te habías tirado una actividad de patrimonio, sí, que se había hecho más larga de lo previsto. Ondina es no solo miembro de la Junta Comunal de aquí de la Comuna 6, sino también es docente de física en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también ha cursado una diplomatura en políticas públicas. Te escuchamos no hace mucho, a mediados de año, creo que era julio o agosto, cuando se acercaron ustedes al Consejo Consultivo Comunal. Allí, de acuerdo a la normativa, es obligatorio que el presidente de la Junta Comunal leve un informe de lo semestral, de la gestión que lleva adelante. Y allí en esa asamblea, que fue prolongada porque se desplegó a lo largo de 3 sesiones, días diferentes, también se vinieron ustedes, integrantes del bloque del Frente para la Victoria, a presentar sus respectivos informes y también el informe de Martín Giomi, miembro del Unibloque Proyecto Sur. Bueno, estuvo allí ausente, por decirlo de alguna manera, porque se sintió la ausencia de los otros 3 miembros del bloque del PRO que no se hicieron presentes ni presentaron ningún informe. ¿Fueron ustedes, Ondina, los únicos que presentaron un informe escrito, es así? Sí. Que nosotros subimos a la página, que ustedes tuvieron la deferencia de acercarnos. Bueno, ahora ya ha pasado un poquito más de tiempo y te queríamos preguntar ¿qué evaluación van haciendo ustedes de este tiempo? Ustedes digo, desde el bloque, ¿no? De este tiempo de gestión. Bueno, a ver, vamos a, para no aburrir y no ahondar por ahí en cuestiones, a ver, hagamos una separación entre lo bueno y lo malo, las cosas positivas y las cosas negativas. Empecemos por lo negativo. Y después vamos mejorando. A ver, lo negativo es el proceso extremadamente lento, el paso a paso extremadamente lento de la consolidación de la institución comuna. Y eso se vive, se hace carne en lo cotidiano de la comuna, en el cotidiano de nuestro accionar. Nosotros todo este año estuvimos gestionando con presupuesto cero. O sea, y en realidad el único que tenía algo de presupuesto era la parte administrativa de la comuna, y algo de la cuadrilla. Pero el, a ver, ese algo es 60.000 pesos, nada. Claro, nada. Para una comuna, para una quinceava parte de la dos ciudad casas de Buenos chicas, Aires. Digamos, nada, sí, nada. Este, con lo cual, y vienen unas cuestiones, vienen a cuento, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con ese desfinanciamiento, esa lentitud, este, ese ninguneo del proceso de descentralización, este, que obviamente este tiene que ver con la ley 1777, pero que se pone en funcionamiento el 10 de diciembre del año pasado, cuando asumimos los 7 miembros de junta. Este, algunas cuestiones a considerar respecto de esto, que no quede, digamos, solamente como una expresión de mala fe, ¿no? Digamos, lo quiero puntualizar. Por un lado, presupuesto cero. O sea, no se puede gestionar con presupuesto cero si lo único que tenés es un pequeño grupo de personas, trabajadores, y los salarios de los comuneros, ¿no? Eso no atenta contra la institución comuna. Esa es toda la planta de personal y de funcionarios políticos que hoy por hoy constituyen la comuna. Exactamente. Una pregunta, perdón. Sí. Gran parte del personal que pertenecía al CGP, al Centro de Gestión y Participación, se lo llevó la UAC. Bueno, justamente ahí vamos. Ah, la otra cuestión que viene a cuento de esto, el gobierno de la ciudad, el macrismo, genera una especie de comuna paralela con un montón de recursos que pone, ¿no? Que hacen que en juego, claro, este, desde las áreas centrales, cuyo, digamos, la institución que genera es la UAC, la Unidad de Atención Ciudadana, en donde le da las funciones de atención al público y de atención al ciudadano. O sea, esa cuestión de la mediación entre el ciudadano, vecino y las nuevas autoridades quedan truncadas prácticamente, administrativamente si se quiere, interceptadas por la UAC. Por otro lado, la mitad del personal va a trabajar a la UAC, es algo todavía que no se sabe muy bien, entonces bueno, hay cosas difusas. Esto también genera que la comuna paralela, esta UAC, este, tenga un manejo discrecional de algún dinero, algún presupuesto que vaya a parar a alguna tarea barrial, porque justamente no tiene que pasar por la aprobación de la Junta Comunal. Entonces, y todos sabemos que el presidente, como es del mismo color, el presidente de la comuna, como es el mismo color político, tiene una dirección política de la UAC. Si bien no es el director de la UAC, tiene una dirección política. Que el director es aquí en la comuna 6. Marcelo, no, el director de... El director o gerente, no sé cuál es el nombre específico. Ni siquiera se sabe muy bien. De la UAC, que es la Unidad de Atención Ciudadana. Este, ahí Fabián es una de las personas que está a cargo, pero todavía no se sabe ni siquiera cuál es su rol. Sabemos que tiene una especie de coordinación, no es gerencia. Se dice por ahí que va a ser una gerencia, pero bueno, es una comuna paralela en términos de por lo menos de atención. Después hay otras cuestiones de la Secretaría de Machiavelli que son, este, que digamos es el es en donde confluyen las áreas descentralizadas, ¿no? En el caso de Espacio Verde, este, las licitaciones para lo que sea, este, y ahí hay un torniquete. Evidentemente Machiavelli está sentado en un montón de recursos que son paralelos a la comuna, que lo maneja en forma discrecional con el presidente de la comuna y que no pasa por la Junta Comunal. Es decir, que ese modelo que quedó diseñado a través de la ley que instituyó las comunas, acorde con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que era el gestar cuerpos colegiados en donde hubiera una pluralidad de voces, ¿no?, de distintos partidos políticos, de distintas miradas respecto de las cosas, y que tuvieran de alguna manera que lograr cierto consenso para tomar decisiones dentro de la comuna, ha quedado en la sombra prácticamente, ¿es así? Claro, muy relegado, ¿no? Porque si uno dice, no se puede gobernar, no se puede gestionar si no tenés recursos económicos y si no tenés personal. Este, ¿qué es lo que dice el macrismo? Bueno, esto va a ir de a poco, ¿no? De a poco se va a generar este proceso de descentralización. Bueno, vamos a ver entonces el presupuesto del año que viene. ¿Cómo queda el presupuesto? Si realmente va a ver si se va a adecuar a lo que nosotros estamos pidiendo, que tampoco es mucho, ¿no? Y después hablamos, si quieren, de presupuesto particularmente. Y por otro lado, bueno, esta cuestión de pasarnos por arriba. Por ejemplo, hay un caso patético acá en la comuna, que es la Plaza Seca, que está sobre Donato Álvarez, que se llama el Patio de los Lecheros. El Patio de los Lecheros es un lugar cercado, en desuso en este momento. Está muy bonito porque le han hecho arreglos a lo largo de los años, pero está en desuso. Fue inaugurado en su momento, si mal no recuerdo, abierto con cierta fiesta, y se dedicó ahí una buena cantidad de dinero. Se dedicó bastante dinero, ahora se generó un proceso licitatorio porque se quiere armar un escenario, etcétera, etcétera, para eventos culturales. Esa licitación, y en qué va a ser usada, y cuál es el proyecto de uso, no pasó por la comuna, ¿no? Qué raro, porque digo, no es ninguna rareza en este gobierno macrista, pero digo, la institución comuna pasó por arriba el macrismo con licitación. De ese cuerpo colegiado con 7 miembros que tiene que tomar la decisión, definir prioridades. Exactamente, no hay. Lo único que hubo es una conversación con el presidente. O sea, se deslegitimiza actos de gobierno del gobierno central, inclusive. Digo, esto desde el punto de vista malo, ¿de qué? Desde el punto de vista de lo bueno. De lo positivo que nosotros vimos, realmente quizás estábamos un poco descreídos al principio de las comunas, porque cuál era, hasta dónde íbamos a poder llegar, ¿no? La verdad es que tenemos algunas experiencias enriquecedoras de la potencia de lo que se puede llegar a hacer desde la comuna, atendiendo esta cuestión de proximidad. Nos ha pasado. Bueno, nosotros lo que hicimos, en primer lugar, vamos a aclarar, es dividir la comuna en un cierto sector, ligado a los sectores electorales, en tal caso, a los circuitos electorales, y empezamos a generar diagnóstico por circuito. Ese diagnóstico era puntualmente un timbreado con una encuesta. Un trabajo de hormiga, tocar el timbre, recibir un vecino, presentarse, preguntarle. ¿Qué relevamos? Por ejemplo, en la zona norte había un gran problema de veredas rotas, de raíces y de poda. Esas tres cosas, hacía años y años que la zona norte no recibía, o muy con cuentagotas, determinados arreglos. Bueno, lo pusimos como prioridad en la poda y como prioridad en el metro cuadrado de veredas que se iba a arreglar para este año. Hoy por hoy se están haciendo veredas en la zona norte y se empezó a podar. Ahora está en veda porque es la veda de septiembre, y se va a seguir podando más adelante. Se llama la poda verde. Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, había un reclamo genuino, real, palpable, lo pusimos en prioridad y se está haciendo. Recién hoy recibí un mail de la hija de un matrimonio, que creo que fue la primera persona que timbreamos. Un matrimonio muy mayor, él es un señor allá en Sor Juana de la Cruz, casi Juan B. Justo. Un matrimonio muy grande, un señor ciego, una tremenda raíz que ondulaba toda su vereda. El señor ya no podía salir y tenía que ser ayudado para tomar un taxi. En este momento está arreglada la vereda. Y entonces han podido recuperar de sentarse en la calzada, en la calle, en la vereda, ¿va? Todas las tardes. Yo no sé a quién vota esa gente. La verdad que si nos vota a nosotros, al PRO, no nos interesa. La verdad que le estamos haciendo, mejorando la calidad de vida a un ciudadano. Mejorando ya con la calidad eso, de vida, claro. Con una pequeña cosa para nosotros esta, es como que revaloriza todo, ¿no? Y de esa tenemos muchas, con lo cual es algo positivo que nos estamos quedando en estos 6 meses, 9 meses. Claro está que tenemos toda una evolución por adelante, por seguir, ¿no? Un camino largo. Estamos conversando hoy con Ondina Fraga, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Escuchábamos el tema Sola en la Cancha de Ataque 77. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Ondina Fraga, comunera de aquí de Caballito, Comuna 6. No hace mucho, la última asamblea del Consejo Consultivo. Allí estuvo conversándose sobre el tema del presupuesto. Recibimos lo que suponíamos que iba a ser una propuesta del presidente de la Junta Comunal, Marcelo Jambrich, de presupuesto para el año próximo, pero tal vez la impresión mía, bueno, personal, es muy flojita la presentación. Llegó con ese estilo paternal a decirnos: ayúdenme, díganme a ver qué cosas se necesitan, que las agregamos en una listita y las mandamos para arriba a ver qué pasa. Vos ahí hiciste una serie de comentarios muy precisos. Me gustaría por ahí que lo cuentes hoy a nuestra audiencia. Sí, a ver, el talón de Aquiles del presupuesto nuestro comunal, y hablo de todas las 15 comunas, es ganar derechos, adquirir derechos, y en ese sentido el punto fuerte pasa por que el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le adjudique a cada comuna una jurisdicción presupuestaria propia. ¿Por qué una jurisdicción presupuestaria? Es como haber adquirido un trabajo a un adulto, digamos, ¿no? Entonces vos trabajás, a fin de mes tenés un sueldo y vos haces lo que querés con ese sueldo. En principio no es lo que querés porque vos tenés que vivir, tenés que pagar el alquiler, los gastos, y tenés un plan de gestión con tu sueldo para hacer lo que vos querés. ¿Qué es lo que está pasando? Por ahí queda una cosa extraordinaria. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? No tenemos jurisdicción propia. Todas las 15 comunas están en la jurisdicción de Machiavelli, con lo cual es un renglón presupuestario, con lo cual es como tener un papá. Cada vez que querés hacer algo, le tenés que ir a pedir permiso. Por ahí papá se niega y te dice, no, es mucho. Entonces, fuimos votados por la gente para generar una planificación, un plan de acción para el barrio, participativo. Cuando estás ya y no tenés los recursos, o no los tenés porque directamente en este caso, este año, porque no había, o no lo tenés porque si bien podrías tener algo de plata, hay una autoridad superior que te la niega. Bueno, eso es lo que no queremos que pase el año que viene. El año que viene podríamos tener poco presupuesto, hasta aceptamos tener poco presupuesto, pero nuestro, propio. Si yo digo que mi área va a tener 30.000 pesos anuales para imprenta, yo planifico una estrategia comunicacional para el área o para las necesidades de lo que he planificado, actividades que he planificado, en función de esos 30.000 pesos. Si a mí me dicen que tengo 10, bueno, planificaré en función de eso. Ahora, lo que no puedo es planificar en función de la nada. Claro, ahí cobra sentido este cuerpo colegiado de 7 miembros que toma decisiones en función de la cantidad de dinero que tiene y va resolviendo necesidades en función de esa cantidad de dinero, estableciendo prioridades, ¿no? Bueno, entonces hay que explicar que cada uno de los comuneros tiene un área a cargo, un área de gestión. En mi caso es participación vecinal, hay otra área de arbolado y luminarias, otra área de veredas y pavimentos. Entonces cada área, para el año que viene, se tomó el trabajo de planificar alguna acción en función de una realidad. Tampoco deliramos, ¿está bien? No es que podíamos haber sido mucho más osados. Pero la verdad es que Medidos, hicieron muy un medidos, cálculo quizás demasiado en algunos. Una pregunta te hago, porque yo en general tengo más o menos, para que se den una idea, el presupuesto de este año de la comuna fue alrededor de 5 millones. 5 millones cubría 450.000, o sea, perdón, 4.500.000 más o menos eran salarios, con lo cual había un puchito para gestionar, pero de ese puchito ni siquiera. Estos propios se gestionó con mucho menos. De la comuna. De la comuna. El WAC aparte, nada que ver. Ustedes ni se enteran. No nos enteramos. Para el presupuesto del año que viene se está pidiendo 13 millones, un poquito menos, pero más, 12.900.000, una cosa así. Y esto, perdón, era lo que varios vecinos decían que era pobre, que era poco. Que era poco. Lo que pasa es que no sabemos muy bien qué es lo que vamos a tener y qué no de las áreas descentralizadas, de las áreas centrales. Por ejemplo, la poda. El área de arbolado ha planificado, por ejemplo, sumar una mini cuadrilla, cosa que ahora no tiene nada, ¿no? Ha planificado comprar herramientas, ha planificado la adquisición de un vehículo, que bueno, finalmente nos pidieron que no fuera así el vehículo. Pero bueno, esa planificación viene a cuenta de podas muy menores, poda que ahora por ahí hace la cuadrilla, que hace multiuso, multifacética, y vamos a empezar a especializarla. No sabemos si a mitad de camino hay herramientas, hay material, hay personas que vienen de otros lados, digamos, es como que es difícil planificar. Entonces lo que hicimos es más o menos una mirada real. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Por lo menos nosotros como bloque generamos un plan de acción con objetivos, con metas físicas, con indicadores de gestión. Y en ese sentido hay que ser honestos. La verdad es que la gran mayoría de los comuneros de nuestra comuna, no voy a hablar de las otras, están muy faltos de un cierto nivel de conocimiento en materia de gestión. Podemos tener grandes ideas, pero la verdad es que no se puede gestionar si no tenés un objetivo claro y que lo puedas decir y que lo puedas escribir y que sea factible y que ese objetivo tenga unidades de medición a fin de año. La transparencia de la gestión pública, el libro, el ABC, dice, vos decís que vas a gastar un presupuesto X para hacer cumplir determinados objetivos, que ese objetivo lo cumplís realizando determinadas acciones, y a fin de año no solamente tenés que gastar el presupuesto que dijiste que ibas a gastar, sino tenés que darme rendición de en cuánto, con ciertos valores que vos, cualitativos o cuantitativos, el objetivo. Medir el objetivo. Digamos, esto tiene que ver, no quiero ser burocrática, pero digamos, la transparencia de la gestión pública pasa por ahí. ¿Cómo peleamos después que queremos más presupuesto? Y porque en la medida que vas cumpliendo tus objetivos, entonces necesitas profundizar determinadas cuestiones. Hay una carencia de de formación, de capacitación en eso. A mí me llamó la atención cuando vos hiciste tu exposición que lo planteaste esto, ¿no? Dijiste, y está allí en el audio que subimos también a la página, esto de que siempre un presupuesto debía estar precedido por una misión, que es esto de un objetivo, ¿no? Un algo que vamos a hacer tal cosa y luego vamos a gastar esta cantidad de plata. Lo cual permite al final del periodo, del ejercicio, poder evaluar cuánto se cumplió ese objetivo. Pero no solamente evaluarlo la gente, sino uno mismo como gestión. Claro. Muchas veces propones objetivos que después a lo largo del trajeteo te das cuenta que, pero en realidad el problema era otro, porque los objetivos son siempre para cumplir suplir algún problema, o un problema social o generar algún proceso de cambio. Ahora, hoy por hoy los comuneros reciben algún tipo de ayuda, por hay decirlo un taller, de alguna manera, hay una desde, capacitación sí, desde el gobierno central que empieza, creo que hoy la más la vale verdad tarde que nunca para, sería. Nosotros como Bloque para la Victoria tuvimos varias etapas de capacitación. Hay algunos compañeros y compañeras que se especializan en alguna área y entonces capacitan. En el tema presupuestario, por ejemplo, tuvimos largas charlas con gente profesionales de ONU, etcétera. Es verdad que quizás en nuestra propia fuerza se va aprendiendo al andar en algunos casos, pero bueno, es necesario. Claro, digamos, es imprescindible. No, lo cierto es que el PRO es un partido que ha tenido 4 años de gestión, pero que tampoco traían experiencia de gestión anterior. Se ven más como administradores más que como gestores. Una cosa es administrar una repartición, donde en realidad, bueno, atiendo al personal, veo qué compro, qué no compro. Y otra cosa es la planificación estratégica. Y encima, la planificación estratégica participativa. Eso complica más el asunto, ¿no? Para bien, sí. La complejiza la mirada, tenés que estar más atento, sí, pero si vos no tenés lo mínimo de planificación, encima pretender que sea... es complicado. A mí se me complica mucho, particularmente. Bueno, pero vos estás ahí con el caballo de comisario, corres, digamos, con esto de la diplomatura en políticas públicas. Sí, los vuelvo locos. Me parece claro que haces diferencia con el resto. ¿No? La verdad es que hay algunos... compañeros comuneros que me pasás tus papelitos, hacémelo, no hay problema. Que fotocopiar las clases y empezar a repartirla. Estamos conversando con Ondina Fraga, comunera de aquí de la Comuna 6. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación al aire. Entre Ríos, los acústicos de la colectiva, todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por la colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, aquí en Caballito. Ondina, vamos a algunos temas de bien de actualidad aquí en Caballito. Hace poco tiempo, de pronto, apareció una empresa dispuesta a enrejar el perímetro más grande, ¿no? Creo que se llama por la línea municipal, el Parque Centenario. Ustedes se habrán puesto al tanto como Junta Comunal, vos personalmente, ¿cómo fueron siguiendo ese tema? Mira, a ver, sí, fuimos a ver inmediatamente cuando nos avisaron que estaba ocurriendo. Nosotros como Junta Comunal, la Junta no se expedió, de hecho no hubo reunión para tratar el tema. Esto fue el jueves de la semana pasada y hoy estamos a... Hoy estamos a jueves. A jueves. En esta semana nos reunimos solamente por el tema del presupuesto. A ver, el PRO obviamente tiene la consigna de bajar la reja. Tanto Proyecto Sur como nosotros, Frente para la Victoria, no queremos la reja. En nuestro caso particularmente, no voy a hablar por los otros colegas, quiero explicar un poco por qué no queremos la reja. No es un problema de la reja en sí mismo. Obviamente que hay una cuestión conceptual del espacio público que no lo vamos a aceptar, digamos, ¿no? No resignamos que la reja sea la solución. De hecho, es una solución engañosa, porque en realidad nosotros diagnosticamos determinados problemas para el parque y ninguno de esos problemas lo viene a solucionar la reja, con lo cual no tiene sentido, es gastar plata al huevo. No, perdón la expresión. Sí, no hace mucho leíamos acá una carta de una vecina, Silvia Burlaca, que justamente comentaba: el que quiere hacer un daño al parque salta por arriba de la reja y lo hace el daño. Y el indigente que necesita dormir abajo de un árbol no puede entrar y queda del lado afuera. Sí. O sea que no hay por ese lado solución alguna, ¿no? No, lo que nosotros vemos como primer y principal problema del parque es la falta de gestión del parque. Ahí no hay inversión y hay una pésima administración y directamente no hay gestión. No hay nadie que diga, a ver, momentito, vengan, yo hagamos un consenso, vamos a ver qué es lo que funciona, qué artistas, hagamos una programación de artistas para determinado espacio, démosle determinado contenido a los, ¿cómo llaman los? Ay, los flyers. No, sí, los que a los escatistas, no sé cómo se llama. Sí. A los chicos que hacen skate. Y así sucesivamente. Sí. El parque se ve feo, el parque se ve abandonado, el parque se ve sin luz. Y justamente, o casualidad, la parte de adentro es siempre un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, porque tampoco es la delicia de las delicias. Nosotros entendemos que la parte de adentro tiene que ser resguardada porque hay elementos valiosos, entonces tiene que tener un mayor nivel de seguridad. Ahora, te hago un ejemplo, ver, un sí. ejemplo puntual. Yo utilizo muy a menudo, voy a comerme un sanguchito a la reserva ecológica y a la parte de adelante, a Costanera Sur, que es bellísimo, ¿no? Eso ya lo hizo Ibarra en su momento, Tellerman lo reforestó. Pero digo, ¿tiene rejas? No. Y hay millones de personas durante el fin de semana. Y sin embargo está bonito. Y sigue estando bonito. Porque hay mucha inversión también. Hay mucha inversión del gobierno de la ciudad, de la corporación, de Puerto Madero, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no nos resignamos a que porque está fuera de las rejas tiene que ser feo y sin césped y sin vegetación linda y sin una administración. No. Obviamente la feria desorganizada y desmadrada es un otro problema, pero es un problema de que hay que en tal caso ordenarla. Claro, hay que empezar a mediar entre todos esos actores dentro de ese espacio. Exactamente, ¿no? Por eso ahí hay una. Lo que nosotros proponemos es crear una mesa de concertación, más que de concertación, de participación de los distintos actores institucionales que cohabitan el parque o que forman parte de las actividades del parque para generar un plan de manejo integral del parque. Lo que nosotros queremos es algo similar a lo que pasa en el Parque Avellaneda. Sí, pero se complica si el director del parque no aparece, ¿no? No, obviamente, no. Es que primero hay que cambiar toda la dirección del parque. Ahí me hiciste acordar que Voluntarios del Parque Centenario, con Gustavo, hace muchísimos años, ya en los presupuestos participativos, cuando habían comenzado, andaba con esa propuesta, que es una propuesta que se usa en muchos lugares y muy lógica. ¿Han podido hablar con los trabajadores de la feria? ¿Cuál es su posición? Si mira, el comisario Valdivia, que es el comisario de la ONCE, está generando unas reuniones. Nosotros fuimos a la segunda reunión, donde él invita a todos los delegados de la feria y han hecho algunos acuerdos de higiene, de un poco de orden. Fíjate, el comisario, el gobierno de la ciudad, dice que charla con la gente. Yo no sé qué está haciendo. Ausente sin aviso. Ausente sin aviso. Por un lado. Por otro lado, obviamente tenemos alguna charla con los feriantes. Pero nuestro problema no... para nosotros la feria no es el problema. El problema es no tener reglas claras, no tener una administración coherente y que no sea participativa. Una vez que se genera un plan de manejo del parque, una vez que se genera una instancia de participación donde podamos armar qué queremos para el parque, una planificación para el parque, la feria, obviamente esto corresponde a espacio público, deberá organizarse en ese sentido. Lo que no podemos es anteponer la feria al parque, porque no es así, es primero el parque. Primero el parque. En ese sentido, cuando creo... por lo que con algunos actores feriantes estuve charlando, ellos también están preocupados, en el sentido de que ellos quieren reordenarse porque saben que el descontrol atenta contra su propia fuente de trabajo. Con lo cual, la gran mayoría está esperando también participar y ponerse... yo creo, no te digo el 100%, pero hay una gran cantidad de que quiere estar del lado de la solución y no del lado del problema. Entonces lo que hay que hacer es ser generoso, hay que abrir el diálogo, y en ese sentido nos estamos tratando de comunicar y dialogar con el área de Santilli, y vamos bien. Vamos bien en el sentido de que la idea es justamente generar este espacio de participación. Ondina se nos vino aquí con una revista a todo color, La Vertiente Peronista, Unidos y Organizados, editada por La Vertiente Peronista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es una revista que nos quedamos con un ejemplar para ver. Por supuesto. Y hay ahí unos renglones que vos marcabas y creo que usaste en algún momento incluso como machete, ¿puede ser? Puede ser, sí. Contanos algo, ¿de qué se trata? La revista es un... justamente es un órgano de difusión de la agrupación a la cual pertenezco, que es la Vertiente Peronista. Somos compañeros del peronismo. ¿Están en Hidalgo? Hidalgo 610. Compartimos el espacio con otros compañeros de la Cámpora, de la Colina, de la 62 Capital Federal. Y les traje esto un poco para que tuvieran... Un material casi recién hecho, en donde hay una cosa interesante que es, no sé si la audiencia sabe, se organizó un espacio supra respecto de nuestro propio espacio, que es el Frente para la Victoria, en particular el nuestro, que es el Partido Justicialista, en donde confluyen varios grupos políticos, o sea, las agrupaciones peronistas, las agrupaciones del progresismo, los distintos partidos políticos que forman parte del kirchnerismo. Hoy por hoy tenemos un sello nuevo que nos alberga a todos, que es Unidos y Organizados. Digamos, estamos en ese sentido alineados 100% con la presidenta, con nuestra jefa, Y obviamente apoyando la gestión que se está llevando adelante. Al 100% la gestión y la profundización del modelo nacional y popular, que tiene que ver con poner en evidencia, volver a traer los dos grandes modelos de la República Argentina, de nuestra querida patria, y obviamente creo que llegó la hora a cada ciudadano de definirse de qué lado está. No hay medias tintas, es un momento histórico donde no hay medias tintas. O tenés que ver con un proyecto nacional, popular, o con el viejo proyecto oligárquico devenido en liberal, devenido en neoliberal, en donde es un país para pocos. Es un país para pocos donde la otra parte la pasa mal. Exactamente. La mayoría la pasa mal. Un poco la revista esta tiene algunas notas en ese sentido y quería traérselas. Bueno, la vamos a leer atentamente, te agradecemos mucho. Ya Joaquín casi me la roba en este momento. Pero les dejo otra, antes. No se peleen. Gracias. Ondina, te agradecemos mucho que hayas estado hoy acá con nosotros. Te vamos a volver a invitar, porque dentro de poco ya se está viniendo otra vez el otro informe semestral. El anual, digamos. El anual. Claro. Y ya se supone que en algún momento, hacia fin de año, va a estar ya sancionado algún presupuesto, ¿no? Sí. Y ahí volveremos a charlar otra vez con vos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y, bueno, conversamos hoy con Ondina Fraga. Seguimos en un momento. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya. Estaba en el Rosario, soy en Tucumán. dice que no le sirve luchar. Escuchábamos Ataque 77, un homenaje a los militantes de los años 70. El tema es Setentista. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Hace pocos días recibimos la noticia que el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto, el 1723 de este año, con las siguientes decisiones. Desafectación de terrenos antes de uso ferroviario, aledaños a las vías en Caballito, Liniers y Palermo, terrenos que estaban, a disposición, por decirlo de alguna manera, de la ADIF, y pasaron a la ANSES con el propósito de que pasaran a integrar una sociedad, como bienes, una sociedad anónima. Destínanse esos inmuebles al desarrollo de proyectos integrales de urbanización y o inmobiliarios. Y finalmente crease un comité de evaluación de esos proyectos. O sea, que los diferentes proyectos que se presenten van a ser evaluados a efectos de cuál es los más adecuados para esos terrenos. Se calcula que el 25% del costo del soterramiento de las vías que cruzan y atraviesan y cortan la ciudad de Buenos Aires quedaría cubierto con esta propuesta. SOS Caballito, Asociación Civil por la Calidad de Vida, emitió hace poquitos días una declaración al respecto y estamos ahora en contacto con el arquitecto Rodolfo Fernández. ¿Nos estás escuchando? Sí, Abel, acá estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, por suerte. Estamos apelando otra vez a ustedes. Bueno, evidentemente esto es algo de pensarse algún tipo de proyecto en lo que son los terrenos de Caballito, en la ex playa de Cargas Caballito. Implicaría realmente algo de bastante impacto para nuestra comuna. ¿Es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, realmente nosotros seguimos sosteniendo la misma postura que mantenemos desde el arranque, de la organización prácticamente. Esto es que no puede seguir haciéndose crecer y de manera descontrolada la densificación edilicia y poblacional en el barrio, y que todo ese sector de la ex playa de Cargas de Caballito se convierta en un espacio verde tan necesario, dada la bajísima proporción en la que contamos con espacio verde, justamente. O sea que ustedes conservan la tradicional, casi podríamos decir, por lo menos casi desde el 2006, ¿no? Ahora, también es cierto, yo estuve leyendo la declaración de ustedes, de SOS Caballito, que es muy anterior al 2006, que es la aparición en el escenario de la ciudad, sí, de SOS cual. Caballito, el reclamo vecinal, ¿no?, por la transformación en un parque. Sí, o sea, SOS Caballito aparece a partir del 2006. De todas maneras, muchos de los que integramos ese caballito venimos de otras luchas similares y demás, y claramente eso ha sido un reclamo vecinal permanente, y que no solo como reclamo de los vecinos, sino que hay toda una serie de tareas que llegaron a tener estado parlamentario en la legislatura de la ciudad, creo que desde el año 94, algo por el estilo, empiezan a aparecer las primeras menciones a esto, y bueno, después estos mismos pedidos formaron parte ya no solo de proyectos de declaración, sino que hubo propuestas, plataformas de candidatos a jefe de gobierno. Cuando era jefe de gobierno Olivera, en el intermedio que tuvo cuando suplantó a De la Rúa, tomó posesión por la ciudad de esos terrenos para destinarlos a espacios verdes. Hay toda una larga serie de propuestas y proyectos de distintos organizaciones políticas como te estoy diciendo, directamente de órganos de gobierno. Inclusive se llegó a llamar a un concurso de arquitectura para proyectar el parque, que tiene un ganador. Te interrumpo, pero yo en algún momento en internet, buscando información sobre la ex playa de carga, llegué a ese proyecto. ¿Cómo fue la cosa, más o menos en qué año fue? Yo no tengo presente exactamente el año, pero me parece que fue ya en dentro de este siglo XXI, del 2000 para acá. La ciudad convocó a través de la Sociedad Central de Arquitectos a que sus entidades asociadas se presentaran a un concurso de proyectos para conformar una plaza en todo ese sector. Y bueno, el concurso se hizo. Fue inclusive el ganador, resultó ser el arquitecto Silver Faden, que es un presidente desde hace unos años de la Sociedad Central de Arquitectos, uno de los que más denosta nuestras actividades en contra de la construcción y demás. ¿Cómo no entendí ahí? No entendí. Espera, la Sociedad Central de Arquitectos, ¿y quién fue el ganador? El arquitecto Silver Faden, sí. Daniel Silver Faden, que es el presidente de la sociedad, hoy es presidente. Después de aquella época. Sí, sí. Nuevo cargo, ese cargo de presidente, se ha convertido en un fuerte opositor, o nosotros opositor a sus actividades, de altísima cantidad de construcciones en la zona. Ah, él está a favor hoy por hoy de la construcción. Sí, por supuesto. Mirá vos, pero qué cosa. Pero él es solo arquitecto, no fue urbanista. Él es arquitecto, sí. Bueno, nosotros tampoco somos urbanistas, sin embargo, opinamos también sobre el tema. Sí, y nos sentimos con posibilidad de hacerlo como vecinos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal aquel proyecto? ¿Era lindo? Era un proyecto interesante, sí, como siempre uno puede discutirlo. Según, digamos, del lado que se lo mire. A nosotros lo que menos nos gustaba del proyecto es que sí, es un proyecto conformado de estilo laboratorio, un buen estudio de arquitectura que prepara proyectos. Varios muy buenos estudios de arquitectura presentaron proyectos para eso. Nosotros, la verdad, que preferimos un proyecto donde tenga participación los vecinos. Cierto, porque de esa época pareciera en que se presentó a un después donde aparecieron lo que son los procesos participativos en el diagnóstico del espacio público, ¿no? Que implican involucrar a los que van a ser futuros usuarios de esos espacios, ¿no? Claro, bueno, ahí yo creo que todo esto tiene que ver con las luchas vecinales y tratar de aparecer. Ya desde la pelea en la época de que se dictó la constitución de la ciudad, con el trabajo de los grupos que proponían y defendieron y lograron el tema de las comunas. Hay que reconocer que ahí se empezó a plantar como una simiente que para generar participación vecinal. Y luego los movimientos barriales, ya originados por el auge del boom inmobiliario, creo que terminaron de conformar esta necesidad absoluta de que los vecinos sean escuchados a la hora de tomar decisiones relativas a la ciudad. Una preguntita más. ¿Cómo anda el grupo que está armándose, Red por el Patrimonio? Sí, Red por el Patrimonio. El grupo Red por el Patrimonio ya lleva desarrolladas 3 o 4 reuniones como grupo en sí. Hoy justamente había una y yo lamentablemente no pude ir por complicaciones con el trabajo. Y todavía no tengo novedades de resultado de la reunión de hoy. Pero bueno, esta red se ha empezado a movilizar. Hay ya varias propuestas de trabajo. En el fin de semana anterior hubo un movimiento en torno al tema de tratar de defender la capilla, que fue el asentamiento original de la iglesia de Guadalupe, ahí en la zona de Palermo. Ajá. Que ahí ese sector de vecinos está en la lucha de tratar de defenderlo. Fue muy interesante porque a los vecinos que se presentaron y trataban de expresar su reclamo, se acercó el cura párroco de la iglesia a defender la demolición. Así que realmente son las cosas que suceden en Buenos Aires. No se me ocurre. Yo creo que había leído la noticia. Es una barbaridad total. Ah, ahora me acabo de acordar. Vos sabés por qué se quiere demoler eso y construir ahí un lindo edificio, ¿no? Porque los beneficios que va a dar la venta de ese terreno van a ser usados para socorrer a los niños de Mozambique. Sí, bueno, está bien. Sí, es bárbaro. Yo no me opongo que defiendan a los chicos. Yo tampoco. Realmente, pero me parece muy bueno que le den de comer a los chicos de Mozambique. También me parece bueno que se trate de respetar la memoria en todos los lugares, acá y en Mozambique. Exactamente, sí. Y además es un absurdo, no es necesario destruir un monumento histórico, un espacio, digo, patrimonial histórico para darle de comer a unos pibes, ¿no? Una locura, realmente una excusa patética. Hoy por hoy, la iglesia que ha sido desde hace ya bastante tiempo uno de los mayores proveedores de la industria inmobiliaria, porque le vende terrenos y edificios constantemente, en este momento también está tratando de mover otra capilla y en la calle Libertad y Marcelo T. de Alvear, también para hacer un gran edificio. Y bueno, por supuesto, como son, evidentemente, estamos hablando de solares de gran tamaño, donde tienen sus propiedades y, bueno, los venden siempre con el argumento de que necesitan para socorrer a alguien. Socorrer a alguien, quizá al bolsillo de algún obispo o algo por el estilo. Qué mal pensado, Fernández, me extraña. Rodolfo, te queremos agradecer y bueno, nos mantenemos en comunicación para ver cómo sigue esta historia, ¿sí? Bueno, a ver, dale, cuando quieran, aquí estamos. Bueno, no salió al aire hoy tu perro, ¿eh? No, hoy, como vos me advertiste que no iba a cobrar más caché, ya no lo pongo. Ay, pobre perro. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Conversamos con el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito, quien nos estaba comentando ahí sobre la declaración que titulada El soterramiento, el parque, el bicentenario y la calidad de vida de los porteños emitió hace poco SOS Caballito y que se puede encontrar en internet en sos-caballito.blogspot.com.

sábado 14-16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo. ¿Te lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a ver. Tercer piso al fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Antes de la tanda escuchábamos un tema clásico de León Gieco, esta vez reversionado por Ataque 77, La Colina de la Vida. Y ahora seguimos con los reclamos que las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires están realizando. Ayer miércoles a la tarde, alrededor de las 2, 3 de la tarde, había un corte sobre Avenida Rivadavia y Acoite. Conversamos allí con Sofía. Miércoles 3. Estamos hoy miércoles 3 aquí en la esquina de Rivadavia y Acoite con estudiantes de diversas escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Sofía, que es de la escuela María Claudia Falcone. ¿Cuál es el motivo del reclamo que justifica que ustedes corten Avenida Rivadavia hoy por la tarde? Bueno, el motivo de reclamo es este cambio curricular inconsulto, que lo que hace es justamente es bajarnos una currícula de la cual nosotros, digamos, no estamos de acuerdo. O sea, el reclamo empieza a principio de año cuando nos enteramos que le iba a bajar solamente a técnicos. Apoyábamos el rechazo a la medida. Y hace como más o menos 2 meses nos enteramos de que este cambio en sí bajaría a todas las escuelas medias en general, por ende a los normales, a técnicos artísticos, bachilleres, etcétera, también les bajaría, y lo que implica es la degradación de la escuela pública. Es por eso que nosotros reivindicamos, digamos, esta medida, en que queremos un cambio, digamos, que estamos a favor de un cambio curricular, siempre y cuando sea consulto, digamos, y que ese, la participación que sea real de los estudiantes, de los docentes y mismo de los padres que están ahora apoyándonos en esta medida que es la toma de los colegios. ¿Hace cuántos días que llevan adelante esta medida? En particular nosotros, nuestro colegio hace ya 17 días que venimos tomando. Hay algunos que se sumaron a la lucha, digamos, el transcurso de estas últimas 2 semanas, pero la cuestión es que hoy llegamos a ser 57 colegios tomados. La verdad que es una superación de los colegios, digamos, de las tomas anteriores que hubo. Llegamos más o menos alrededor de ser 60 colegios. Y hoy por hoy, ¿con quién mantienen ustedes de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires algún contacto? ¿Con alguien? Nosotros ahora, en particular, en las tomas de los colegios no teníamos ningún contacto. O sea, previamente nosotros teníamos un contacto. Perdón, vos me estás diciendo de que no hay ni un rector, ni una regente, ni un profesor que se contacte con ustedes para noticiarse de todos estos reclamos. Nosotros tenemos en particular, sí, o sea, está la supervisora, pero que en sí no tienen ningún poder resolutivo y que tampoco nos dan una información clara, porque dicen que desde el ministerio no les baja, digamos, tampoco lo que sería la currícula en sí. O sea, nosotros sabemos lo que serían el primero y segundo año, pero tercero, cuarto y quinto, que sería el tema de la especialización, no tenemos ahí en concreto. Solamente sabemos, por ejemplo, que nosotros ahora tenemos 1.400 horas de especialización entre los 2 años, que sería cuarto y quinto. A lo cual esto se rebajaría a unas 700 horas de especialización en 3 años. O sea, es la mitad en un año más encima. O sea, están rebajando bastante, que lo que implica es que nuestro título no valga lo que vale ahora. ¿Qué es un título de hoy por hoy? Nosotros tenemos bachiller con orientación en comunicación social, pero por ejemplo, no sé, los artísticos o los técnicos que antes salían, digamos, con el título para ser maestros, ejercer una docencia, ahora no la podrían hacer, lo mismo que los comerciales, ahora salen con el título de perito mercantil, pero con esta reforma curricular saldrían con el título de bachiller con orientación A, cuestión que necesitarían hacer sí o sí una tecnicatura privada, 2 años o 3 años más, cuando antes se lo daba el secundario. Una última pregunta. Vos, a ver si yo entendí bien, hace 17 días que ustedes están haciendo este reclamo y no se ha acercado a ustedes, particularmente a tu escuela, alguna autoridad de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, para ponerse en contacto con ustedes. Hubo una reunión a directivos a la semana de que nosotros empezamos la toma, donde supuestamente firmaba de que este cambio curricular se suspendía un año y que el año que viene íbamos a tener jornadas institucionales, pero tampoco explicitaba lo que serían esas jornadas. ¿Pero ustedes fueron informados? 2 jornadas este año y el año que viene supuestamente íbamos a estar en jornadas constantemente, pero los técnicos seguían con el cambio curricular el año que viene, a lo cual nosotros decíamos es o todos o ninguno. Y aparte le había dado esta reunión solamente a directivos, a los estudiantes no nos había dado una respuesta. Igual ahora están reunidos un representante por colegio con Burrich, exigiendo a ver si nos puede dar alguna reunión o alguna respuesta a este reclamo que se está haciendo ver y que ya está implantado en la sociedad. Y nada. Gracias. De nada. Conversamos allí con Sofía de la Escuela María Claudia Falcone de aquí de Caballito. Y estamos ahora en contacto con Ignacio Rosas. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Ignacio forma parte del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 9 del Distrito Séptimo, ingeniero Luis Augusto Huergo. Bueno, ayer estábamos escuchando este informe de Sofía. ¿Cómo van las cosas hoy, Ignacio? ¿Nos podés contar? Sí, bueno, la marcha de hoy fue una marcha increíble, masiva, el doble de la anterior. Se notó la fuerza de los estudiantes y las ganas de seguir luchando. Se realizó un acto en la puerta de Pisurno para incluir también la exigencia a la Nación para que la solución que la tiene en las manos Scilioni, el ministro de Nación, pueda atendernos e involucrarse en el conflicto. A ver, ¿en qué medida ustedes creen que el Gobierno Nacional o el Ministerio de Educación de la Nación podría dar una mano en esto? Porque hasta donde yo tengo entendido, la resolución de homologar los títulos a nivel nacional es del Consejo Federal de Educación. Claro. Pasa que el Bullrich, a nosotros, él tiene la excusa de que él tiene que homologar sí o sí porque se lo exige Nación. Se lo exige el Consejo Federal. Yo lo he escuchado en una entrevista, hoy vos sabés que no alcancé a traer el audio, diciendo a él que se lo exige Nación. Él omite que él es uno de los 23, 24 ministros que forman parte de ese Consejo Federal de Educación, que es el que toma las decisiones, que creo que fue en el 2009, ¿no? ¿Cómo? Creo que esa decisión de homologar los títulos a nivel nacional se tomó en el 2009. Claro. Justamente... A ver... Desde el 2009 el macrismo hizo plancha hasta este momento, que a las apuradas quiso realizar los planes de una manera sumamente inconsulta, afectando nuestra calidad educativa. Ahora llegamos a una situación que planteamos que la solución, que es una realidad, el Consejo Federal puede extender los plazos de homologación por medio de algún decreto distrital. Es lo que estamos exigiendo, es que el ministro Scilioni, que tiene la solución al conflicto, otorgándonos esta, extendiendo los plazos de homologación, que es lo que estamos pidiendo. Más allá de las opiniones que tenga uno o cual con el gobierno, creemos que es importante que se intervenga para que nos den la solución y que le demanden a la ciudad, por así decirle, el decreto que sea por distrito para que se suspenda la exigencia de homologación hasta el 2014. Y en el 2013... que se garantice en jornada de debate democrático. Hoy, esta fue una movilización que se hizo hoy frente al Palacio Pisurno, Nación, ¿sí? Sí. ¿Ustedes se pudieron contactar allí con alguien? ¿Alguien se acercó a ustedes? El acto fue simbólico, aunque hubo algún que otro forcejeo por militantes de la Cámpora, que encubiertamente, fue lamentable el acto de la Cámpora de venir a romper con la marcha que se había discutido en los colegios, este debate que ya está metido, porque el movimiento ya llegó a una maduración política dentro del movimiento de que hay que involucrar a la nación también y que tiene responsabilidad el gobierno nacional. Bueno, en la marcha había grupos infiltrados que estaban ahí de la Cámpora, digamos, que vinieron con actitud de patatera, pero el acto se realizó, sí. ¿Hubo en estos días alguna reunión con Bullrich, con el ministro Bullrich de Ciudad? Sí, tuvimos una reunión que, bueno, fue la audiencia. La segunda audiencia. Sí, perdón. La sí, segunda la audiencia de mediación, ¿no? Es mañana, la segunda audiencia. Ah, mañana. De la mañana, claro. Uh-huh. Lo mismo lo cita el juzgado, que bueno, tiene un cierto alineamiento con UTE también y con el gobierno nacional. Nosotros opinamos que no es el medio donde vamos a resolver las cosas. Por esa manera vamos a insistir con el pedido de suspensión. ¿Tiene alguna vinculación con el gobierno nacional y con UTE? ¿Qué cosa? ¿El espacio de mediación? Claro, ajá, claro, sí. Está convocada directamente por el gobierno nacional. Están en la audiencia anterior, estaban los diputados de Frente para la Victoria. Ajá. Y el delegado de UTE. ¿Que son quienes pidieron la mediación? Claro, sí, son los que la defensoría, digamos, los que están del lado de la defensoría, el grupo del gobierno nacional. Ajá. O sea que ustedes no tienen demasiada esperanza sobre ese espacio. Y realmente, después de lo resuelto en la audiencia anterior, no tenemos muchas esperanzas, pero no apostamos esperanzas, claro. No tenemos esperanzas de mañana, por eso las tomas van a continuar. El gobierno de Bullrich y la resolución, un poco que nos piden que las tomas se tienen que levantar y que se resuelva por vías legales. Opinamos que el ministro nunca nos atendió y que ahora esto depende del gobierno de Nación, que depende del Consejo Federal, que trabaja dentro del Palacio Pisurno. Por eso, lo más probable es que se termine definiendo una próxima movilización al Ministerio de Nación. Ajá. Está dentro de las exigencias para el pedido de la suspensión, que es una solución para nosotros, lo que estamos pidiendo. Está. Algo más quería preguntarte, porque yo me acerqué por la mañana a la escuela, bueno, encontré a varios estudiantes, no encontré a la rectora, a ningún profesor, tenía ganas de hacerle una entrevista a la rectora, en realidad estoy llamando a la escuela durante esta semana y el teléfono no contesta. ¿No hay docentes en la Escuela Técnica Huergo? ¿No hay regentes? ¿No hay rectora? Sí, es un problema, porque nosotros al principio con las autoridades en el colegio le ofrecimos el espacio que ellos podían intervenir y participar en jornada de debate dentro del colegio, pero bueno, la rectora decidió optar por el pedido del ministro de hacer la denuncia al colegio, y que era una sugerencia del ministro Bullrich, y la rectora decidió tomar esa vía y no compartir nada con nosotros. Y no compartir nada con ustedes. Entonces hizo una comisaría, una denuncia con los nombres de algunos alumnos. Claro, justamente con los nombres que los responsables de la toma sería. ¿Y eso tuvo algún efecto? ¿Alguien de, digamos, de la justicia fue a hablar con ustedes o algo de eso? No. Tampoco tenemos miedo de que, si bien el ministro busca represalias contra nosotros, no opinamos que por la firma que hayamos dado no nos pase nada. Ajá. ¿Ustedes tienen noticias de cómo se resolvió esta cuestión de la homologación en algunas provincias de la Argentina? Sí, si bueno, también, digamos, fue así de conflictivo, ¿es algo que se trabajó con tiempo, con participación? Sí, no tenemos información exacta sobre el resto de las provincias, pero escuelas técnicas no hay en todo el país. Solamente hay dos provincias que mantienen la educación técnica. Ajá. Y hoy en día se encuentran afectadas. ¿Qué son? Neuquén y Capital Federal. Y Capital Federal, bueno. Claro. Bueno, te agradecemos habernos atendido. Te proponemos por ahí el próximo jueves, cuando este conflicto haya ya tenido cierto desarrollo de otra semana más, digamos, volver a conversar, si te parece, Ignacio, sobre estas cosas, ¿sí? Sí, encantado. Bueno, muchas gracias a vos y también a Elías, que estuvo atendiendo nuestro llamado los dos programas anteriores, ¿sí? Bueno, listo. Un abrazo. Abrazo a ustedes. Chao. Conversamos con Ignacio Rosas, de la Escuela del Centro de Estudiantes, de aquí de la Escuela Técnica Huergo. continuamos escuchando Ataque 77. En esta ocasión el tema es Hacelo por mí. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatriba y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Me había quedado pensando en algunas de estas cuestiones que estamos conversando en este último bloque, en el bloque anterior, respecto a la toma de las escuelas. Ayer cuando yo pasaba por ahí, por Rivadavia y Acoite, me sucedió una situación muy especial, muy singular, ¿no? Iba caminando por la vereda y de pronto escucho un señor de cierta edad, bien vestido, que decía, o una señora que estaba escuchándolo, ¿sabe qué haría yo con estos jóvenes? Con una topadora los empiezo a empujar desde acá hasta Liniers y, bueno, el que sale vivo y el que no, no. Bueno, no lo pude evitar, pegué media vuelta y le pregunté si podía hacer una entrevista y grabar su opinión. Bueno, me increpó, quería pedirme el documento, usted quién es, me empujó y luego cerró ese diálogo. Yo creí que era uno más de los que iba a caer en la topadora, que iba a empujar más allá de la General Paz, sacando lo malo, lo sucio, lo feo del entorno de él y quedando lo puro alrededor de él. Bueno, no quiso decir lo que yo le había escuchado decir y que quedara grabado, seguramente porque se da cuenta de que era una incitación a la violencia, ¿no? Increíble que haya alguna gente que piense que hay ciertas cosas que tienen que desaparecer, como por ejemplo los jóvenes o quienes deciden en determinado momento cortar la calle. Lo cierto también es que hay otras desapariciones que a mí me preocupan, ¿no? Yo comentaba hace un rato con Ignacio esta cuestión de que no hay rectora en la Escuela Técnica Huervo. Hay una cantidad de jóvenes que están llevando adelante una toma con mucha solvencia. Incluso el viernes pasado yo estuve escuchando Fuera de Contexto, un programa que se emite aquí por La Colectiva los viernes a la tarde, que pueden escuchar en la página de La Colectiva. Allí hubo un bloque de educación de una hora donde estuvieron hablando unos cuantos jóvenes de distintos centros de estudiantes de escuelas tomadas, hablando de la experiencia, de las dificultades, de los éxitos, de la toma, de los aprendizajes. Muy interesante esta cuestión de que estos sujetos, hoy sujetos secundarios, tienen una capacidad crítica, una capacidad de reflexión, una capacidad de organización que hace algunas décadas los jóvenes no tenían. Y me parece que esto del lado de los adultos es para festejarlo. Yo no puedo entender que haya adultos, rectores, docentes, que no estén concurriendo a las escuelas en sus horarios de trabajo. Son estos jóvenes aquellos que salieron a defender la escuela pública cuando se iban a cerrar divisiones y cuando se iban a cerrar cursos en las escuelas medias. Es imprescindible que estén allí, aunque sea sentados en algún lugar, por si alguno de esos jóvenes necesita alguna cosa. Son aquellos que deben estar en sus puestos mientras los padres de esos jóvenes están trabajando. Trabajando, como diría Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, para pagar sus impuestos, para cobrar esos profesores sus respectivos sueldos. Entonces, me parece como que hay una desaparición de los adultos frente a esto. Ayer los jóvenes cortaron a pleno Rivadavia. El reclamo es legítimo. Estoy totalmente de acuerdo con ese reclamo. La cuestión es que a 4 cuadras de esa esquina, la Policía Federal, o la Metropolitana, yo no alcanzaba a ver desde allí, estaba desviando el tránsito por una arteria angosta. Era un infierno para los automovilistas, esto también hay que decirlo. Yo hablaba con algunos jóvenes, ¿ustedes no creen de que esto tiene un efecto negativo sobre los automovilistas? Bueno, no sé, algunos quizás no habían hecho la reflexión respecto de eso. Repito otra vez para que quede claro, el reclamo es absolutamente legítimo, pero no había allí algún comisario, algún miembro de la comuna, alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se acercara para hablar con esos jóvenes y tratar de negociar, de mediar entre las necesidades de aquellos que querían transitar o que necesitaban transitar y el reclamo de ellos. En Caballito no tenemos una sola sede del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos totalmente huérfanos. Aquí no hay quien pueda mediar en un conflicto entre civiles. Es increíble. Y esto creo que somos los adultos, aquellos que debemos reflexionar sobre estas cuestiones. Sí, en base a esto que vos decías, ¿no? Muchos rectores, directores han denunciado en algún momento de las tomas, también cuando fue hace creo que 2 años que se llevaron a cabo muchas tomas también en la ciudad por el estado de edilicio de los colegios, denunciaron amenazas por parte del gobierno de la ciudad, amenazas que pueden llegar a ser concretas. Veamos el caso de la escuela 3 del distrito escolar 18, donde removieron a los maestros y bibliotecarios que por hacer una parodia. Pero creo que eso hoy, como excusa, la verdad, no sirve, porque ¿quién ha sufrido más persecución en la ciudad de Buenos Aires que los estudiantes, que hasta han pedido listas con sus nombres para entregarse a la justicia? Mismo contaba Ignacio recién que han sido denunciados en la comisaría local. Por eso creo que si un grupo de jóvenes tiene la virtud y la valentía de cortar una arteria como esa avenida Rivadavia de Coite, con todo lo que ello pueda conllevar, ¿qué miedo puede tener un docente, un rector, de sentarse a cumplir con el trabajo que es para lo que le pagan? Y para lo cual se supone que tiene una vocación, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Esta cuestión de que un rector, una rectora, vaya a hacer una denuncia a una comisaría con los nombres de unos alumnos es la renuncia a su función docente. Es imperdonable la actitud que ha tenido la rectora de la Escuela Técnica Huergo. Nos estamos casi yendo y tenemos por allí unas gacetillas. Antes de eso, esta cuestión de que tenemos que encontrar la manera de compartir los ciudadanos el espacio público, el espacio por donde circulamos, de una forma en donde podamos expresarnos todos y compartir ese espacio. Pensaba en el acampe que se está llevando adelante en el Parque Centenario por una cantidad de vecinos y de jóvenes de Cine Libre Parque Abierto contra el propósito de enrejar ese parque. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es clara en su artículo 1. Dice que la Ciudad de Buenos Aires organiza sus instituciones con democracia participativa. Y esto es lo que tiene que entender la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que no puede seguir tomando decisiones como si esto fuera una comarca feudal. Que hay que acercarse a los vecinos, que hay que preguntarles, que hay que hacer procesos participativos para las tomas de decisiones. Vamos a pasar a alguna gacetilla. Empezamos con el nuevo encuentro. Invita a una charla de debate. El título es Despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Se va a llevar a cabo una disertación de la mano de Leonardo Gorbax, ex diputado y autor de la Ley de Salud Mental. Gabriela Rodríguez, miembro del Programa de Estudios de Control Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La charla es en Donato Álvarez 567, Donato Álvarez 567, el local de encuentro Caballito Comuna 6, el viernes 5 de octubre a las 7 de la tarde, mañana a las 7 de la tarde. Y el sábado 6 de octubre a las 2 de la tarde, en Yerbal 813, hay un ciclo Historias de Militancia. Se va a estar allí hablando de la vida y militancia de Felipe Vallese, detenido, desaparecido en 1962. Va a estar hablando Felipe Vallese, hijo, allí en lo que es la sede de la agrupación peronista blanca. Y el sábado también, un poquito más tarde, a las 16 horas, los muchachos de la Juventud Radical, Los Irrompibles, nos invitan a una charla debate en el Parque Rivadavia sobre el tema trabajo y juventud, cómo nos afecta inserción, estudio, trabajo, precarización, tercerización. Y también el sábado, otro ratito más tarde, a las 6:30 de la tarde, se desarrolla, no en esta comuna, pero en una comuna vecina y amiga, el Festival Justicia por Mariano. Van a estar allí una cantidad de artistas que en el espacio cultural Julián Centella, en San Juan 3255, van a desplegar ese Festival Justicia por Mariano. Bueno, hemos llevado adelante hoy nuestro primer programa de una hora y media, corriendo, con algunos tropiezos, por lo menos míos, y vamos a volver el próximo jueves para conversar, seguir conversando sobre la toma de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, sobre esta lucha por el no enrejamiento al parque, por la lucha por el Parque del Bicentenario y tantos otros temas que hacen a nuestra comuna. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.